ahora sí. Bueno, mi consejo de oro como profesora de español es que las metas para los exámenes, para los alumnos, que sean muy claras y que sepan lo que tienen que hacer exactamente. Y después que practiquen varias veces y para que pierdan el miedo y después lo harán bien. Sí, y por ejemplo, ¿cómo hacer para que sepan claramente qué? Porque también hay este elemento. Por ejemplo, en el A1, pues que haya una lista, por ejemplo, que tienen que dar informaciones personales, que tienen que dar información sobre su familia, sobre sus gustos, aficiones, y que sepan claramente que estos temas que van a salir en el examen. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y agregar algo más?